Ha ocurrido varias cosas muy positivas, que inmediatamente después de acabar la guerra, gente como Suárez, que venía del movimiento, y gente como Carrillo, que venía del exilio, fueron capaces de consensuar, por ejemplo, una constitución. La transición española ha sido ejemplar en muchos aspectos. Lo que pasa es que hay un momento político para las cosas. Tampoco inmediatamente después de acabarse el nazismo se hace un proceso general contra el nazismo. Sí. Tampoco después de acabar la guerra civil en Finlandia se hace un proceso general contra esa guerra civil. Hay un tiempo histórico y posiblemente en España ha habido un autocontrol, una autocontención para decir no hablemos de esto, no vayamos a crear otra vez el clima de enfrentamiento de la guerra civil. Ahora ya tenemos más de 30 años de democracia, nos podemos permitir, somos una democracia madura, nos podemos permitir este ejercicio y nadie que fuese demócrata, que fuese civilizado, tendría que oponerse a este ejercicio. No puede haber nadie al que le siente mal que un nieto desentierre a su abuelo que está en una fosa común y lo entierre y le rinda homenaje como él quiere rendirle. A nadie en esta mesa he escuchado no, yo que en esta se mesa oponga no, en esta mesa a no, que, Esther, a que alguien entierre pero en otros a sitios muertos. Hay gente que está ridiculizando la cuestión de los abuelos.